Aparece cuando más te necesito. Ana, aquí tengo mi voluntad y mi ganas de amarte de ti. Ay, quiero saludar a mi equipo de trabajo, compadre Juan, como han cuadrado el Tony, oye, Candy y el Camilo, los consentidos de Wendy. El Porky, el Caca y mi compadre.